es simplemente imposible sostener que un Dios que condena a aquellos a quienes puede salvar, y mucho menos que se place en hacerlo, es misericordioso y lleno de amor. Entonces, ¿cómo puede escapar el calvinista la acusación de que está tergiversando el Dios de la Biblia? La soberanía no puede excusar o justificar una negligencia insensible por parte de Dios de no rescatar a los que Él podría salvar. El hecho de que Dios tiene derecho de maldecir a todo el mundo no convierte esa maldición en algo amoroso y misericordioso. Nuestro desacuerdo con el calvinismo no es por la soberanía de Dios, la cual es bíblica. La cuestión es si Dios ama a todos, sin parcialidad, y que Él desea que todos sean salvos. Indudablemente el calvinismo niega tal amor, y no importa que tanto los calvinistas moderados traten de explicarlo. Sin embargo, la Biblia repetidamente declara el amor de Dios a todos y su deseo de que todos se salven y no se pierdan. El Dios de la Biblia de seguro es más amoroso de lo que Él espera que sean los mismos cristianos. Podemos estar seguros, como dijo Spurgeon, nosotros deseamos la salvación de todos, a como es el deseo de Dios, como lo declara tan a menudo y tan claramente las Escrituras. El decir que Dios, quien no está dispuesto a que ninguno perezca, pero que solo provee salvación para un número limitado de elegidos, es una violación a las Escrituras y desgracia el carácter de Dios. Si la gracia es irresistible, ¿por qué Dios, que es amor y lleno de compasión, no lo impone a todos? Pero la gracia no puede ser irresistible. Dios no puede obligar a nadie a creer en Cristo, mucho menos a amarlo. Todos los que estarán en la presencia de Dios por la eternidad deben amarlo sinceramente, y el amor requiere de una elección genuina. La Biblia declara que multitudes pasarán la eternidad en el lago de fuego. ¿Por qué? Solo hay dos razones posibles. O Dios hace que multitudes de hombres vayan al infierno porque Él no los ama y no tiene ningún deseo para salvarlos, o ellos voluntariamente rechazan la salvación que Él ofrece. Y tampoco pueden ser ambos, porque de ser así, la voluntad de Dios coincidiría con los rebeldes.